inspiración de mi canción, eres melodía. Soy el corazón que canta, amor, somos la química perfecta. Eres la flor más bella de mi jardín, eres la alegría. Eres perfume en mi piel, te llevo conmigo día a día. Amarte es tan bello que no puedo estar sin ti. Todo se derrumbaría si tú no estás junto a mí. Quiero gritarle al mundo que te amo, que me haces tan feliz, que respiro gracias a ti.

manos que te busquen, que comience el tratamiento pa' olvidarte. Y me dicen que no es inevitable este dolor, estás en cada centímetro de mí. Y me dicen que no, sin tu amor habrá dolor, que te busque, yo le he dicho que no. Te voy a olvidar, te voy a arrancar, me duele este final, después de tanto amor. Te voy a olvidar, arrancarme la piel, donde tu boca dejó huellas, son heridas en mi ser. Te voy a olvidar, te voy a arrancar, serás como en el cielo, una estrella fugaz. Eres mala, ojos que te lloren, le he prohibido a mis labios que te añoren, que te expulsen de mi mente para siempre, antes de verte preferiría la muerte. Y me dicen que no es inevitable este dolor, estás en cada centímetro de mí. Y me dicen que no, sin tu amor habrá dolor, que te busque, yo le he dicho que no. Te voy a olvidar, te voy a arrancar, me duele este final, después de tanto amor. Te voy a olvidar, arrancarme la piel, donde tu boca dejó huellas, son heridas en mi ser. Te voy a olvidar, te voy a arrancar, serás como en el cielo, una estrella fugaz. Con sentimiento, después de tanto amor. Te voy a olvidar, arrancarme la piel, donde tu boca dejó huellas, son heridas en mi ser. Te voy a olvidar, te voy a arrancar, serás como en el cielo, una estrella fugaz. Te voy a olvidar, te voy a arrancar, serás como en el cielo. Comprenderte. darte lo mejor, lo mejor. Dame tu vida, tu alma y tu corazón. ¡Bandida! Cuando se tratan de amor, olvidemos ya el pasado y entrégame tu corazón. Dame tu corazón para sentirme vivo. Dame tu corazón, no quiero ser el mismo. Dame tu corazón para sentirme vivo. Dame tu yo, yo quiero estar a tu lado, quiero darte lo mejor, lo mejor. Seré fiel. seré fiel. Nunca te haré llorar, nunca te engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Que te daré mi ser. Bandidos para ti. Aquí estoy.

veré mañana. Ojalá el camino que tomes bonita te lleve conmigo para toda la vida. Cuánto yo quisiera tenerte a mi lado, dame una esperanza que me he enamorado. Eres la dicha que sentía, que solo mirarte ya tenía. Sabes que mis horas son escasas, poco me encuentro aquí en el norte. No me llevaré tu sonrisa, niña bonita, mujer bonita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. En tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias. ¿Y quién nos inspira con tus manos? Que añoro tenerte entre mis brazos. ¿A quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita? No hay rencor cuando dijiste. pecho agonizando, alguien más curó mi alma. Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado. Gracias a eso un nuevo amor a mí ha llegado. Un nuevo amor que me ha enseñado que hay heridas que se curan mientras tanto tú estás llena de amargura. Sobre todo te agradezco que me hayas enseñado que eres tan poquita cosa comparada.

noche me guía tu nombre, iluminando mi camino. Lo vas a ver, porque mujer yo te compré. www.lamusica.com. ¡Qué ricura! ¿Tú le das? Sí le doy, porque está una bomba. Es una bomba, todo su cuerpo en movimiento cuando aparece. Ella se mece, me estremece y desaparece. Entonces lo que quiero es tenerla a mi lado. Ella se mueve y me excita, me siento agotado. Estoy mareado y ya ni sé dónde estoy parado. Como me atrae ese bombón, yo me siento poseído. Quiero hacerle el amor, quiero darle mi cariño. Ella perrea en la pista, domina mi sentido. Baila tan sexy, la quiero conmigo. Nada le importa que la miren los que están a su lado. Ella menea y menea, me